Y la tenemos a la señorita, ella que ya participó hace un ratito con nosotros, con su columna ahora de lleno en su momento de fama, la señorita Catalina Faure, haciendo la columna Catando Cine, degustación de películas. Buenas noches, Cata. Buenas noches. Hola, Cata, ¿cómo estás? Está más linda que nunca, ¿eh? Ah, la mierda. Sí. La veo bien. Tuvo un buen sábado, creo, un buen viernes, ¿no? Sí, re. ¿Sí? Re. ¿Saliste? ¿Qué hace Cata un sábado de noche? Nunca tengo un sábado, una rutina de sábado. ¿Vas a bailar? Mirá cómo la tira afuera, Claro. Sí, a veces voy a bailar, a veces no. ¿Qué fue este sábado de Cata Faure? Bueno, fue un muy buen sábado. Sí, contanos un poco. Comí asado. ¿Mediodía o noche? A la noche. Bien. ¿Cumple algo así o fue un...? No, fui a comer a un lugar, carne. Fuiste a comer a un lugar, carne. Pregunta, ¿cuántos comensales? Dos. Ya entendí qué pasó. Está bien. ¿Pero dos aparte de vos o dos en total? Dos en total. Ah, ¿y cubierto cuánto estaba? No me acuerdo. Ah. No sé. Estaba rico entonces. Estaba muy rico. Segunda cosa, no pagó. ¿No pagaste? No, sí pagué. Sí, miti. No sabe cuánto está el cubierto. No, pagué. Yo pagué. ¿Vos pagaste? Sí. Ah, bueno. Está bien. Escúchame, ¿espeto corrido era? No. No, o sea, vos pediste lo que te pintó. Sí. Bien. ¿Guarnición? Papas fritas y ensaladas. ¿Bastón? ¿Bastón? ¿De mozzarella? Papas bastón. Sí. Puede ser rejilla, papa española. No, papas rejilla no hay en todos lados. No, es verdad. Hay unas que no hay en todos lados, claramente porque es una técnica milenaria, pero que se utiliza en un lugar en especial, que son las papas soufflé. No sé si alguna vez probaron. No. Son papas al estilo españolas, pero hinchadas, como si estuvieran infladas. Sí. Con aire, claramente, ¿no? Ajá. Muy ricas. Ah, ¿nunca las probé? Están buenas. Pedí en tu parrilla. En tu restaurante favorito. En tu parrilla, amiga. Bien. En fin, ¿la pasaste lindo? ¿Hasta qué hora se quedaron? La pasé lindo. Hasta, no sé, después de las 12, no sé, no me acuerdo. Tinto, ¿no? No tomo vino. ¿No tomas vino o no tomaste ese día? No tomo vino. ¿Qué tomas? Coca Light. Tráele, por favor. Bueno, vamos a... No le saquemos la del aprieto a Cata. Cata, por favor. Vamos con la columna. Sí, bueno. Vamos, dale. Voy. Sí, venga. La temática de hoy es películas drogonas. Ah, mira vos. Bien. ¿Sí? Sí. Pregunta mínima. Bueno. ¿No? Oh, ¿sí se puede? Sí, pregunta. ¿Drogonas por el... es porque en la película hay droga o porque es como para verla drogado, decís vos? Porque en la película hay droga, pero si la ves drogado... Ah, tal vez todo se... Te sentís un toque identificado. No, jamás. ¿Y cómo sabes entonces si te sentís identificado? Porque me dijeron, me dijo, el productor me dijo. ¿El productor de la película o el productor de Estar de Paramatiné? De Estar de Paramatiné. Bien, me gusta el tópico. Muy bueno. Bueno, la primera película se llama Pineapple Express. Peliculón. O como decía en Netflix, Piña Express. ¿Piña Express? Sí, genial. Piña Express. Es del 2008 la película y los protagonistas son Seth Rogen. Sí. El gordito, que no es tan gordito ahora. El gordito de sí. Y James Franco. ¿James Franco lo tenés, Mati? No. Es el de 127 horas. ¿Qué? Es el de Spider-Man, que es el hijo del malo. Sí, después hace de Duende Verde. Lo tengo, exacto. Sí. Bien, ese. Gracias. Fachero. Gracias por el subtítulo. No, por favor. Bueno. Facha. Sí. Bueno, la película trata de que Seth Rogen es un process server. No sabía cuál era la traducción en castellano, pero más o menos es un chabón que lleva notificaciones a las personas. Tipo, le debes $4,000 a Mastercard. Pero siempre deudas. No, faltaste a las últimas citaciones para la mediación de un divorcio, cosas así. O sea, cosas feas. Sí. ¿Sí? Y el chabón se tiene que disfrazar porque nunca nadie lo quiere atender, porque obviamente no lo vas a atender para que te digan que tenés una deuda de... Claro. $1,000, $5,000. Acá lo resolvemos por teléfono, me parece, ese asunto. Sí. Bueno, claro. También igual... Existe una modalidad donde vos mandás a alguien a intimar de alguna manera, pero es siempre con documentos. Pero intimar a la gente que tiene deudas de cualquier tipo, existe. Hay apretadores oficiales. Sí. No conocen esos. Existe, sí. Que no sé cómo se llaman, pero cobradores anónimos, una verga así se llama. Eso, y me hizo acordar a George Clooney en Amor sin escalas, que se dedica a despedir gente. Sí. Uy, totalmente. Sí. Muy buena bien. Prosiga, Cata Faure. Es un drogadicto fuerte. Fuerte. Se la pasa fumando. Fuma mientras maneja. Oh. Cuidado. Duro. Sí. ¿Sí? Mal ejemplo. Y su drug dealer es James Franco. Que me imagino, no quiero juzgar, pero como todo drug dealer es un drogadicto también. Seguro. Está que, en discusión eso, porque muchas veces dicen que el que vende droga no toma. Para mí... Porque si no se la tomaría toda, quizás. Mirá, me parece... Es muy lindo lo que estás diciendo, porque es cierto. O sea, ¿cómo no volverse adicto? Y si uno se vuelve adicto, ¿cómo no consumir todo lo que uno quiere vender? Claro, entonces, es como Sandro Guzmán, ex arquero de Boca, se hizo rastafari y se puso un kiosco. Se comía toda la mercadería, maestro. Totalmente, pero pará. Lo que quiero decir es, quizás... El chabón claramente consumía, porque aparte, viste cuando uno vende, al menos en las películas se muestra así, cuando vas a vender, siempre la probás, es como si no, es de buena calidad y siempre prueba el que vende. Sí. Entonces me da la impresión de que... Tal vez vende lo que no consume, o sea, otro tipo de drogas, pero consume otra, ¿entendés? Puede ser. Sí, puede ser. En fin, tenía cara de... En la peli... En la peli claramente consume. No, la verdad es que no me acuerdo. De la peli, sí, claramente. Está, vive en ese estado. Bien. Bueno, y le vende... a Seth Rogen una marihuana super hiper mega exclusiva que se llama Pineapple Express. Bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, este chico Seth Rogen se va de la casa de su dealer a continuar con su día laboral y es testigo de un asesinato. Me muero muerto. No. Te morís muerto. Caso, él también se muere muerto. Él también se muere muerto. Entonces, ve cómo matan a una persona, a un chino. ¿Sí? Sí. Ah, pero si es un chino. ¿Y cómo? Hay 60 millones. Aparte le da para la paranoia. Claro, fuerte, porque estaba fumado. Claro, bien. ¿Sí? ¿Estaba con pineapple? Estaba con pineapple. Bien. Entonces, por haber estado fumado y con pineapple, el asesino sabe quién es él. ¿Sí? Y Seth Rogen queda atrapado entre una guerra de narcos. Oh. Entre los asiáticos y el asesino. ¿Esto está, perdón, dentro de su cabeza, decís vos, estás insinuando eso o es real? No, es real. Él queda atrapado en una guerra de narcos. Ok. Con su dealer, porque lo primero que hace es ir a la casa de su dealer. Claro. ¿Sí? Bueno. Bien. Es muy divertida la película. Sí. En realidad, ahora que lo pienso, no sé si estando drogados la podrías ver, porque hay que seguir el hilo igual, un toque. Claro. Que no sea algo muy fuerte de última. el momento más divertido es cuando fuman un cross joint. No sé si ustedes saben qué es un cross joint. Yo no sabía que era un cross joint. No sé. No. Hasta que lo vi en la película, es como una cruz, un faso de cruz. ¿Se entiende? Tipo armado en forma de cruz. Al mismo tiempo. Claro, y lo prendes de un lado y es como que fumas una trifecta, como lo dicen en la película. Trifecta, sí. Trifecta, como la trifecta. ¿Sabes lo que es la trifecta? ¿Viste cuando vas a apostar a los caballos? Trifecta o trifecta le dicen. Ah, no. Cuando apostás los tres ganadores y cualquier orden. Bueno, claro, o sea, tres porque hay como tres lugares para... Claro. ¿Sí? Como la triple corona. Cuando... Simultáneamente. También. Bueno, y después en la película hay dos matones muy graciosos, que uno es Kevin Corrigan y el otro es Craig Robinson. Sí, que hacen una muy buena dupla. Expedición Robinson. Son reconocidos, o sea, me gustaría que lo busques en Google. Ahora lo, por favor. Lo es conocido también el tercer fumón, por así decirlo, que es Danny McBride. Sí. Sí, es conocido también, pero no me causó tanta gracia decir. Ah, bueno, pero bueno, conocido. Craig Robinson es conocidísimo. Conocidísimo. Es el negro de Hot Tub Time Machine. Sí, señor, sí. El de The Office. Claro. Y bueno. Kevin Corrigan está en todos lados. Básicamente, sí, Kevin Corrigan. Corrigan mucho. Es muy bueno. Es muy bueno. Por eso el efecto de aplauso. Me voy del programa. Bueno, le puse 3,5 catas. ¿3,5? 3,5. Sí. Sobre 5 siempre. Sobre 5 siempre, 3,5. A ver, a Kevin Corrigan. Es conocidísimo. Sí. Bien. 3,5 catas sobre 5. Estoy tratando de descifrar quién es. No está mal. Yo, si bien no me acuerdo mucho de la peli, sé que en algún momento la vi. Y aparte, todo el mundo que la ve me dice que es buenísima. Quizás me atrevo a decirte que 3,5 parece poco. Bueno, en realidad si te pones a pensar, la película tampoco es que tiene una trama muy profunda. Claro, yo te diría, es comparable con películas como Aquellos Viejos Tiempos, Los Rompebodas, claro. Y si esas son un 5, estas son 3,5. Perfecto, me encantó. Y Kevin Corrigan para la teleaudiencia es, tampoco voy a tener un lugar muy conocido, pero en la serie Community es Professor Professorson. Pero no, nadie la tiene esa. No. Mirate otra cosa más piola. Y pero no se me ocurre otra ahora. Lo tengo de tantos lugares el chabón ese. De pucha. No sé quién es. Bueno. No te puedo ayudar. Pero Mati, vos básicamente no sabes quién es nadie. Fíjate, Mati, no, ahí estoy viendo el tráiler igual y los ubico a los dos. El comediante este. El comediante este. Sí, que está con Adam Sandler, ha hecho alguna que otra. También Seth hace, Rogen, hace sí. una que embaraza a una chica. Ligeramente embarazada. Sí, ligeramente también. Embarazada. También situación, de... tiene situación cuando come hongos con Paul Rudd, ligeramente embarazada, y también es medio fumón. Sí. Ah, y este es el... está bien. Y después está en Zack and Miri Make a Porno. Sí, esa la vi también. ¿Cómo se llama la actriz de esa película? Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, ahí está. Perfecto. Gabo sabe todo. Muy bien, muy bien. Entonces 3,5. Para ver en qué momento del día está. Está, la verdad que se puede ver un sábado a la tarde o un domingo al mediodía. Sí. O cuando estén fumados. Lo que pasa es que no sé en qué horarios. Acá no apoyamos. ¿Se drogan ustedes? No, nosotros no. No nos drogamos. Somos todos limpios. ¿No? Pero. Son todos limpios. Una copita quizás de Jerez. En Navidad. ¿En Navidad? Claro, David, vamos a decir la verdad. Si no, nosotros no tenemos esa creencia cultural. Con Fernet se puede ver, sí. Con Fernet se puede ver, sí, claro que sí. El tema es no perder la concentración. Pasa que, no sé lo que le pasa a ustedes, pero yo no puedo ver un estado que no sea el natural alguna película porque los subtítulos los pierdo totalmente. Ah, mira. Los pierdo. Y mi oído todavía de inglés no funciona. Para cuando estás borracho, ¿no le podés leer subtítulos? No, pero te hablo en inglés. Habla. Muy bueno. ¿Pero por qué hablas mientras miras una película? No, bueno. Cata, no puedo. Bueno. Pero inglés de la época medieval. Cuando había pocas palabras. Bueno. Voy a continuar con mi segunda película. Vamos con la segunda. Que se llama Ted. Ted. ¡Es muy buena! Sí. ¿No sí. pusiste. ¿Son dos películas hoy? Sí. ¿No pusiste Pánico y Locura en Las Vegas? No, porque es muy vieja. Wow. Pará, pero... te hago un desafío. ¿Viste la primera versión de Pánico y Locura en Las Vegas con Bill Murray? Sí. Me estás mintiendo, claramente me estás mintiendo. Dale, sigue. No la vi. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cuál es más vieja que esa? Desafío? No, nada, es mucho mejor que la de Johnny Depp y Del Toro. Johnny Profundo. Es un nuevo actor. Bueno. Mucho mejor. Te la puedes, te la paso, creo que la tengo en la compu. Bueno, después pásamela, dale. Pero yo quería que sean películas nuevas, no viejas. Está bien, Ted. Bueno, entonces, bien, sí, Ted, hay drogas en esa película. Ted es el 2012. Claro, es el osito que fue la buscan meta. En Cuevana. Sí, ¿eh? Sí, y es el osito. No, justamente, está. Un chiquito que no tiene. Sí, está. No se puede recomendar Cuevana. Ya lo he hecho mil veces. No. Deja de discutirme. Está mal. ¿Hay alguna de esas páginas que es legal? Sacando Netflix, ponele. Sí, Netflix, sí. En Netflix está Pineapple. Está muy bien. Y perdón, de verdad te lo digo, Cuevana hay no, una no tuvo un juicio y era como que... Ahora por lo menos no le bajan las películas, no sé, pero legal no es. Okay. Hay otra de Scrankle que sale en publicidad en cable, que sí. se supone que es legal también entonces. Ah, perfecto. Scrankle. Sí. No la conozco. Bueno, es un chiquito que se llama Sean Bennett, que no tiene amigos. Sí. Sufre bullying. Ay, pobre. Y le regalan un osito Ted. ¿Mm? Uh-huh. Para Navidad, claro. Y él le pide a la estrella fugaz que pasa por ahí que se haga realidad su sueño de que Ted viva y le echarle. Eso se hace realidad. Y entonces, nada, en vez de tener un amigo como tiene cualquier persona normal, él tiene un oso. Un oso de peluche, un claro. Y el oso fuma porro, y el oso no labura, el oso come, el oso coge, todo. ¡Upa! ¡Tata! Salió el pip, ¿no? Es español en la película, coge. Agarra cosas, sí. Vasos. A diferencia, por ejemplo, de la serie Wilfred, que él ve un perro vivo, un hombre disfrazado de perro. Ajá. Acá el oso es famoso, o sea, el oso convive en la sociedad, sí, y sí. lo ve todo el mundo. Claro, nadie lo trata como loco, porque es el oso que habla, claro. y vive. Y el oso va creciendo. El oso va creciendo también. Y John se pone de novio. Sí. Lo cual es bastante poco creíble, porque no entiendo cómo te pones de novio con un chabón que tiene un oso. Y sos Mila Kunis, aparte. Y sos Mila Kunis, claro. Maquillada, pará, es Mila Kunis maquillada, que no es lo mismo al natural. Ojo. ¿Qué es mejor? Maquillada, el natural es un koala, boludo. Hay nada que ver. ¿No la viste? Vos decís el oso koala. ¿Sí? Bueno, pero Mati. Vos la viste en las fotos en las que engordó. Pero cuando está flaca es divina, sin maquillaje y yo con maquillaje. No hablo de gorda y flaca, linda y fea hablo. Pero porque estoy segura que las fotos que viste son cuando está gorda y sin maquillaje. Claro, capaz la agarró a las 4 de la mañana, que te saque una voz un sábado a las 4 de la mañana. Y aparte, foto, ¿qué Mati? Le vas a decir? ¿Que no? Sí. Callate. Sí, porque lo banco Ashton y no lo engañaría. Mila Kunis. ¿Está con Ashton Kutcher ahora? Sí. ¿Otra vez? Juntitos, están juntitos, sí. Creo que no, eran pareja en That 70's Show, pero... Ah, claro, pero era mentira eso. Después me enteré que era una serie. Sí. No, no era un reality de los 70. No. Claro. Voy a continuar con mi película. Sí, continúe. Bueno, la cuestión es que la novia, Mila Kunis, se empieza a hartar un poco del oso, porque claro, el oso, insisto, lo único que hace es fumar. Y está todo el tiempo entre y él. Y vive con el chabón. Y claro. Y con ella, o sea. Sí. Entonces le pide, por favor, al novio que el oso se mude. Ah. Y ahí empieza todo el quilombo. ¿Sí? Bien, perfecto. No les voy a contar cómo termina. El momento... Es una pedorrada al final. No me lo acuerdo, pero... Pará, ¿cómo pensabas que iba a terminar? En una de estas películas que son de este estilo, que te tiren el final melancólico, romántico para la tribuna, no da. Tengo que coincidir. No vamos a decir qué pasa. ¿Vos escuchaste lo que le dice el oso al final? Sí, hay un buen chiste al final, pero bueno, no lo podemos contar, pues. No, bueno, pero no entendés nada. Pero para mí el final no tiene que ver nada con la película. Hicieron para la gilada, lo hicieron. Pero para, ¿esperabas algo muy profundo? Es un oso de peluche, no, ¿qué habla? Justamente algo menos profundo, algo de última, sí. Ya está, bardeala y listo. Pero lo que dice Gabo es que le metieron corazón. Le buscan final. El final feliz. Exacto. Está. A ver y... Bueno, el momento más bizarro de la película es que aparece Flash Gordon, el actor de Flash Gordon. Es buenísima esa parte. En una fiesta muy divertida, que se van a no sé cómo se dice, pero algo consumen con cocaína en droga, un baño. Sí. Sí. Exactamente. Y después el highlight que iba a decir es que Seth MacFarlane, que es el creador de Family Guy, hace la voz de Ted. Sí, que es bueno. Igual a la del perro de Family Guy, la voz. No, es igual a es Peter una Griffin. Es una mezcla entre Peter Griffin y Brian. A ver, estamos hablando de un tipo, bueno, que hace 400 voces. Sí. Alguna se va a aparecer, qué sé yo, está, claro, pobre. Pero bueno, sí, haces tu primera película, hacete una voz que no sea tan parecida. Sí. Puede ser. Y otro momento imperdible de la película es cuando Ted consigue un trabajo y está trabajando de cajero en un supermercado. Buah. Y le gusta la cajera que está a dos cajas de él. Sí. Y se empieza a tirar crema en la cara como simulando otra cosa. Se está comiendo una barra de chocolate. Creo que tiene sexo con el que marca los precios. El cosito que marca los precios, creo que le hace cosas. Se lo empoma. Sí. Sí pasan cosas lindas. Realmente es muy divertida. La película es divertida. Es a vos no te gustó de movida. Es ¿a cierto? No te gustó. Después de le fui tomando más cariño. Me parece. Uh-huh. Yo esperaba algo de la roncha de la lora, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, cuando me fui cabizbajo porque yo esperaba más. Esa es la cosa. Pero en realidad, objetivamente puedo decir que es una linda peli. Bueno. Muy recomendable. ¿Cuántos catas le ponemos? A esta tres. ¿Tres catas? Tres catas. ¿Por el final? ¿Eran cuatro, pero Gabo te bajó el final recién o no? No te dejes tiene... influenciar por Gabo. Porque tiene... Porque Gabo... Tiene voy a hablar divertidas. En tercera persona. Voy a hablar en tercera persona. Porque tiene partes divertidas. Está bien. Tres le ponemos. Tres, exactamente. Y ahora voy a mi subsección dentro de mi sección. Ah, ¿los premios? Que son los premios. ¿Podemos dedicarle los premios al señor Federico Sánchez Consi? ¿Los podemos dedicar a él en honor a él que se casa pronto? Me acaba de invitar al casamiento, Fede. Un abrazo grande, me acaba de decir que se casa. Allá en la ciudad de Córdoba, un saludo para Fede que nos está escuchando. Y felicitaciones y lo por mejor. Si te invita con un plus one, yo quiero ir. Con tanto primero. Con acompañante, dice. Dale, sí. Plus one. No le invité por hablarte en inglés. Tal cual, gracias, Gaby. Bueno, voy con los nominados para mejor actuación de estar drogado. Mejor actuación de estar drogado. Para. A ver. James Franco porque es muy fachero. Sí, parece que sí. Mark Wahlberg. Toma. James Franco porque es muy fachero. Peter Capusotto. ¿En pájaros volando? Porque es muy en pájaros volando. Porque es muy fachero. Facu. Yo. Y Sebas. ¿Qué? ¿Cuándo hicimos? Mejor actuación de estar drogado. Tienen. Ustedes votan. Ustedes tres. Gabo, Nacho y Mati. ¿Puedo? ¿A quién voy a ir? Cata, me pones un aprieto. Tengo que votar a Facu y a Sebas. Bueno, ustedes eligen al ganador. Yo no vi la película esa. ¿La viste, Ted? No vi la película de Facu donde y Seba, trabajan tampoco. Facu y Seba. Ah, no, pero eso es en la vida normal. No importa, no tiene chiste interno. Yo voy a elegir a Mark Wahlberg porque me parece el eje del bien en sí. Banco mucho a Mark Wahlberg. El eje del bien en sí. La sexta de Batman. Vale, es yo tengo issues con Ryan Gosling, pero el eje del bien en sí... Lo banco mucho a Mark Wahlberg, está nada perfecto, más, pero lo del eje del bien... Lo confundieron con Matt Damon el otro día en la calle. Sí. ¿En serio? Sí. Todo el tiempo lo confunden con Matt Damon. Pobre. No sé quién es. Ay. No, bueno. Qué raro. Qué raro. Ese lo descarto. Cortemos todo, negro. Yo voto a Sebas. Sebas, me da una persona que Va mucho, va muy bien en ese tono jocoso alterado por alguna sustancia. Drogueta, está muy bien. No, puede ser cualquiera. ¿Vos decís que cuando viene con el ají prostituta parió? ¿Se mandó algo? ¿Tiene tuneado? Está actuando. Sí, mirá, está saltando arriba de las sillas. Y vos decís que viene tocado. ¿Está bien? Sí. Puede ser. Sería... Yo me voy a jugar en realidad también con Mark Wahlberg. Porque es el eje del qué. Porque es el eje del bien. Posta, es un título de película eso. Está el personaje, el eje del bien. El eje del bien. Sí, es la que se viene del Señor de los Anillos. Ah, pero puede ser. Me pareció. Hobbit, el eje del bien. Puede ser. Bueno. Harry Potter y el eje del bien. Voldemort no. Voldemort no. Harry sí. Hagrid sí. Hermione sí, también. Sí, el Colorado no sé. No. Sebas, ¿querés votar? Y Sebas. Autovoto. Tienes a James Franco. Sebas, a Mark acerca Wahlberg. El micrófono. Yo voto a Peter Capusotto, sin dudas. Bien. Por sus altas actuaciones en IPE y las repercusiones de la droga. Sí, señor. Gracias. Ah, perdón, gracias por el aporte. Me había olvidado. Bueno, ganó Mark Wahlberg. Porque solo dos lo nombraron. Vamos, Mark. Ok. Mi siguiente categoría es el momento más alocado. Y los nominados son Mark Wahlberg y Ted en la fiesta con Flash. Cuando se ponen a hablar de poner un restaurante. Ah, Mark Wahlberg es el de Ted. Y rompen una pared. Este chico no me escucha. Ah, no, terrible lo que acaba de pasar. Y rompen una pared. Para sacarlo acá del mal paso al muchacho, rompen una pared de un puñetazo. Exactamente. Para quiero decir algo. Sí. Va, Dale. Lo que quiero decir es, esa peli me hubiese gustado mucho más si yo hubiera visto la serie original, o sea, con Flash Gordon. Claro. Yo, al personaje ese no lo conozco, entonces no me emocionó tanto como seguramente a un montón de gente más grande que yo lo emocionó. ¿Sí? Probablemente. Claro. Perfecto, sigamos. Continúo. Craig Robinson, el negro, en Pineapple Express, cuando lo balean. Lo balean, no sé si está bien conjugado, pero le pegan un tiro y se queda hablando media hora. ¿Lo recuerdan el momento? No, lamentablemente no. Pero me lo imagino en carne propia. O sea, el chabón le pega un tiro y sigue hablando como si nada, ponele. Exactamente. Me gusta. Y el tercer nominado es Carlos Menem, el expresidente de la República. El izquierdo. Diciendo que vamos a ir y volver de la estratosfera. Eso es verdad, la nave está parada en Estados Unidos, la Casa Blanca la bajó. Odio que desconfíen, odio que desconfíen de lo que por dice. Por el tema del cepo, la bajó. No la mandamos. Está comprobado que está parada en Estados Unidos. Así que yo voy a votar, si tengo que votar entre esas opciones, voy con Mark Wahlberg y Ted, y si no, votaría por Paul Rudd y Seth Rogen en Ligeramente Embarazada. Pero esas no están los nominados. Se toman un hongo. Pero acá, si no yo voy a votar, puedo meter cualquier cosa ahí. Después no me cuenten el voto, pero se toman un hongo y van a ver Cirque du Soleil. Es buenísimo. No sé por qué se meten en mis categorías y mis nominados, porque para me Aftra, cuestan. Para Aftra. ¿Cómo me...? ¿Aftra me dijiste? Aftra. Para Kafka. No. ¿Viste que se pelearon Corol y Kafka en los Martín Fierro? ¿Se enteraron de esa? Y porque uno quería abrir el sobre, el otro no, y tuvieron una discusión ahí en el momento. Según Corol parece que Guido Kafka le quería sacar el sobre, pero se comportaba como un boludo. O sea, como, no, yo, así yo, tipo, yo. Bueno, es que chao. Y Telefe le decía, Diego, lo abrís vos. No, yo, decía Guido. Bien. Bueno. Tengo dos categorías más. Dale, van vamos a estar interrumpiéndome constantemente. Se pierden el culo riff. Perdón, cola riff. Dale, la tercera, okay. Dale. Ya llega la nota con... ¿Vas a pelar, Cata, decís? ¿Tenemos nota con Liz Moreno, Nacho? Ya llega en un ratito con... Grande, Cata Faure. Ojalá pudiera. Cola Faure. Vamos, bueno, Faure, dale. Bueno, el actor más chistoso, rápido. Los nominados son Ted, el oso, Pumba, el jabalí, del rey, lo recordarán de películas como Hakuna El Rey León. Sí, malísimo. Sebastián Estebanés. Está bien. Y Yayo. Yayo, no, pero Yayo como actor... ¿Lo vi? ¿Vieron la película Fase 7 alguna vez? Sí, no la vi, no tuve la suerte. Es bueno, pero Yayo como actor ahí es neve. Para mí la rompe Yayo en esa película. No, a mí no me convence. Pero banco a Yayo. Banco a Yayo. Banco a Yayo, pero no como actor. Banco a Yayo como humorista. ¿A quién te parece que es el actor más gracioso? Chistoso. Bueno, chistoso. Estebanés, porque no sabe actuar. Listo, ahí está. Estebanés. Yayo. Yayo, gritan Sebas acá. Sebas dice Yayo, yo digo Ted. Francachela. No está entre los nominados. Ah, ¿no? No. Última categoría, vamos. Bueno, el mejor diálogo de fumados. Los nominados son, y no quiero que metan nominados, ¿ok? Ok, perfecto. Los nominados son... Seth Rogen y James Franco cuando están en el bosque. Para, pero para. no tiras partes que no se acuerda nadie. No te calenté. Vos la viste ayer, Cata. No, pero escúchame. ¿Cómo sabes que la vi ayer? Capaz la vi hace dos semanas. Escúchame, tranquilízate. Sí. Otra. ¿Cómo es la categoría? Mejor diálogo de fumados. Ah, mejor diálogo. Ok. Mejor diálogos. Diálogo. Dale. ¿Y el otro? El otro es Ted Mark. Ted Mark, che, cualquiera. Ted y Mark sobreponerse un restaurante. Sí. Ya habíamos mencionado esto. Lo habíamos mencionado como un momento muy gracioso. La tercera es el expresidente de la Rúa, de por sí. De por sí. Ah, no, cuando está en Continelli. ¿Sí? Ah, sí. Cuando va a Continelli, ¿se acuerdan? A Laura. Exacto. Y la cuarta nominación va para los tres conductores de este programa. Hola, pocha. Es la apertura del programa pasado. ¿De qué hablamos? No sabemos. Tiramos fruta. Siempre somos muy ocurrentes. Por supuesto. Pero no me acuerdo cuál habrá sido el tópico. Espera, feriado. No estaba el productor. Oh. Como para ver de qué puede haber sido la charla. Qué pena, no recuerdo. No me acuerdo, pero vamos con. Sí, el fin de semana largo era, pero hablamos. No sé si hablamos del fin de semana largo. No. Bueno, votemos. No. Votémonos. Votémonos. Ah, ¿no votamos nosotros? Sí. Un premio. ¿Quién da el discurso? Mati. ¿Preparaste algo, Mati? No, pero justo tengo un papelito en mi bolsillo. Señoras, señores, gracias Aftra por este premio. Y nada, quiero compartirlo con la producción, que no estuvo ese lunes. No estuvo, pero entonces no estuvo. Todo el resto de los lunes. Bueno. Y con Facundo, Gabriel, que nos conocemos de pequeñitos. Gracias. Sí, gracias a sus hijos no reconocidos y a todas nuestras familias que están acá apoyándonos. Gracias. Ciclope Radio, por ser nuestra casa. Gracias. ¿Se emocionó? Al final. Che, muy lindo. Quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Qué significa APTRA? ¿Cuáles son las siglas? Asociación. Productor de Televisión Radio Argentina. Me bien, Mati. Puede estar por ahí. Me convenciste a full. Tiré las tres letras, las palabras que. Ahora, ¿podemos proponer que, al menos para la premiación, se cambie el orden de las siglas? Que digo otra vez, porque la gente dice APTRA, o sea, parece. ¿Es necesario? ¿Puedo decir trapa? De ahora con AFCA está complicado, aparte de alguno le pifia. AFCA es la otra. AFCA es el ente que regula la ley de medios. La ley de medios. Asociación de el ex confer. De periodistas. Sí, no de periodistas de la televisión y la radiofonía argentina. ¿Viste? AFCA es como complicado. Sí. Es antinatural. Yo voy la próxima, cuando ganemos con Estarte para Matiné, sí. Y tiramos la sigla entera. Asociación de Periodistas, claro. De la Televisión de la Realidad. No te la vas a acordar. Me la escribo. El papel que diga solo eso, de verdad te vemos. De nada. Claro. Digan bueno. Gracias a los que me votaron y listo. Sí, es mucho más que eso, no hay. Tal cual. Podemos tirar algún speech del estilo lanatesco. No sé. El barrero. Yo recuerdo hablar de la grieta. Una premiación a Lelutie, donde sí. Subió Carlos Núñez Cortés, abrió el papel todo, se puso los anteojos, tardó 30 segundos para hacer eso. Hijo, gracias. Y se fue. Un fenómeno. Un boludo. Cata, muchas gracias por tu columna. Sí, gracias por los premios estos tan lindos que tenemos. Columna tras columna de Catalina Faure, Catando Cine, Degustación de Películas. Hasta la próxima, Cata. Chao, chicos. Un besito enorme. Un besito. Un besito. Un cerradito. Un besito.